Citar con fuego tenue, ese que solo alcanza para ver los pasos cercanos. Las claridades de una época que se impone y nos obliga a resistir. Es decir, a declarar el derecho a nuestra propia opacidad. No deseamos ser claros, mucho menos evidentes. Tan solo esperamos ocasionar algunas revueltas en el pensamiento, deformaciones de la sensibilidad y colaborar con algunas ideas inquietantes que desafíen e inspiren el fuego colectivo que necesitamos. El sexo, como órgano y práctica, no es ni un lugar biológico preciso ni una pulsión natural. El sexo es una tecnología de dominación heterosocial que reduce el cuerpo a zonas erógenas en función de una distribución asimétrica del poder entre los géneros, femenino, masculino, haciendo coincidir ciertos afectos con determinados órganos, ciertas sensaciones con determinadas reacciones anatómicas. Fragmento del Manifiesto Contrasexual de Paul Preciado, con el cual iniciamos este programa número 70 de la Legión Nocturna Arte y Filosofía de Combate, acompañades por Coti acá y por Fiore navegando ahí al top, viniendo de una charla que después nos contará y que en algún momento por ahí quizás intercambiemos algunos conceptos con esa charla que estuvo dando por ahí. Ay, qué intriga. Buenas noches a todos, todas, todes. Fiore, Santi, una qué maravilla. Intriga la charla ahora. Sí, no, vamos a tener ahí una conversa sobre esa temática urgente. Bueno. Así que estamos, bueno, programa número 70 de la Legión Nocturna. Tenemos contactos para quienes se quieran comunicar. Les contamos que estamos acá en Don Bosco, 1788, y el teléfono, por si nos quieren dejar algún mensaje, es el 2235-828700. Y también, como siempre, por las redes. Facebook, en Instagram, en la carreta mail, que es la Legión... Las cartas al mail. Las cartas. La Legión Nocturna Radio, @gmail.com. Y también por Facebook, también por Instagram. En cualquier momento hacemos Tinder, esas cosas. Tinder. No sé. TikTok. Eso era. ¿Por qué se me salió Tinder? No, yo, ¿qué onda? Y no era TikTok. Bueno, TikTok. Habrá que hacer algunas transmisiones en Twitter, vivo. Twitter, Twitch, esas cosas raras, ¿no? No sé. Ya no. Bueno, en fin. Queremos mandar un saludo enorme al sur, a la comunidad de allá de Villa La Angostura, de FM El Orejano 98.1, que repite este programa, lo manda y hace desastre por allá, los sábados a las 10 de la noche, donde la gente amiga, Juancito, Elberna y demás, hace complicidad para que estas palabras también anden por allí. Así que bueno, un programita bastante interesante hoy, hablando un poco de la colonialidad del género, del deseo, de la erótica y un manifiesto que trae mucha fuerza. Y también tendremos una hermosa entrevista con una querida amiga de acá que está viviendo en Rosario, pero que es del norte y que estaremos conversando muy alegremente. Nuestra dignidad es encender la noche, hacer de la vida un acto de sabotaje. La Legión Nocturna, arte y filosofía de combate, martes 22 horas. Primer bloque de la Legión Nocturna, aclarando algunas cosas con respecto a la participación de Fiore y que bueno, en algún momento charlaremos de eso. Yo insisto con esto, que me parece que todo lo que tenga que ver con prácticas que involucre la sensibilidad antirracista, me parece que están súper súper urgente en nuestra agenda diaria, sobre todo ético-política, así que en ese sentido me parece súper importante que se abran esos espacios. Sí, absolutamente. Estamos de acuerdo. Sí, vamos por ahí. Bien, bien. Algo que quería conversar hoy en particular, por cosas que han sucedido en estos tiempos, es una idea que en filosofía, o por lo menos en la filosofía que desde la Legión practicamos, que está muy entrecruzada con la situación bien encarnada en nuestras tierras y cercanías, quería hablar un poco de, la, de lo que podemos llegar a llamar como colonialidad erótica, que es una práctica bastante antigua, por lo menos en nuestras tierras, y dejar como algunas líneas de pensamiento de esa continuidad que tiene la idea de esta colonialidad erótica, colonialidad del deseo también, incluso siguiendo algunos conceptos de María Lugones, traer esta idea de la colonialidad de género. Pero fundamentalmente pensar cómo se ha configurado, cómo se ha organizado y ordenado el deseo en las corporalidades y por sobre todo en las relaciones y en las formas de vincularnos. Cuando se piensa en la colonialidad, que es un término que hay incluso toda una corriente de digamos de estudio al respecto de la colonialidad, se está pensando puntualmente en una especie de vínculo de dominación y que tiene que ver con la creación y el desarrollo del pensamiento de la modernidad europea, fundamentalmente, y que es constitutiva sobre todo de una cierta clasificación racial, étnica, sexual y sobre los seres humanos, ¿no? Incluso la palabra humano es un término que aporta puntualmente esta forma de pensar europea, con lo cual habría que incluso hasta problematizar qué entendemos por humanidad. Este cuestionamiento que se empieza a expandir desde el pensamiento europeo y va por el mundo, ¿no? Se dispersa y que termina universalizando sobre todo esa historia local, que es obviamente la historia europea, y que en definitiva también interviene en las otras formas de conocimiento, de percepción, de historia propia y demás, digamos como menospreciándolo y quitándole peso, ¿no? Llevándolo a lo que se conoce como el mito. Y entonces la única historia que termina legitimándose siempre es la historia, digamos, europea. A mí lo que me interesaba también es dar cuenta de que lo que nosotros llamamos América Latina, o Latinoamérica, son términos que vienen y que, según los estudios decoloniales, que son a los que me refería hace un momento, la idea de América Latina como tal es una invención propia del colonialismo. Y sobre todo de un colonialismo externo que viene de Europa, pero también de muchas prácticas de un colonialismo interno que sucede a la hora de poder establecer una cierta institucionalización de la condición civilizada o civilizatoria con la cual el pensamiento europeo entra en nuestras vidas. Y lo que sí es verdad es que a lo largo de la colonialidad, desde allá el siglo XV, a fines del siglo XV, cuando nosotros vivimos esta especie de invasión y algunos le dicen genocidio, incluso encubrimiento, como utiliza un filósofo argentino llamado Enrique Dussel, poder dar cuenta que eso perdura hoy, de que esta invasión, que es sobre todo racionalista, racial, de, digamos, con una condición muy, muy, muy marcada de esta condición de raza en el modo de poder percibir los cuerpos, de poder percibir las formas de pensamiento, establece como una condición fuerte en un poder político, científico, económico y geocultural que lo que hace es, hoy por hoy y a esta altura, provocar una especie de necropolítica, le podemos decir, que está vinculada a una especie de racia global con respecto a las vidas otras que no son mencionadas dentro del canon del hombre blanco, heterosexual, cristiano, de clase, digamos, propietario y demás. A mí lo que me interesaba dentro de esta historia, hice este preámbulo como para poder dar cuenta de qué pasa con el deseo ahí, habría que hacer una sección que llame clases. Entonces decimos, viene la clase. Pero también es muy complejo poder decir clases, porque yo digo, muchas veces he problematizado esa palabra, ¿no? Los docentes usan la palabra clase y tiene toda una historia la palabra clase, que está vinculada a las clases y a las clasificaciones. Entonces habría que ver si nos conviene hoy en el campo educativo seguir llamándole a esos encuentros donde fervientemente fluye la cultura, y digo la cultura entre muchas comillas porque también habría que problematizar eso, le podemos seguir diciendo clases. Hay una serie de puntos, yo voy a mencionar 4, 5 tal vez, donde muy rápidamente podemos dar cuenta de cómo se ha colonizado el deseo. Cómo hoy por hoy nosotros podemos decir que a lo largo de un poco más de 500 años, las formas en que deseamos, las maneras en que nos vinculamos, y a eso le llamamos la erótica, la eroticidad, que no es exclusivamente sexual, y esto es uno de los puntos de la colonialidad, nosotros le decimos a eso una producción colonial de las formas vinculares de lo erótico. Y uno de los primeros puntos que habría que destacar iniciales es fundamentalmente que la conquista, esta idea de la conquista o esta idea que se trae de la invasión genocida de Europa sobre nuestras tierras, fue hecha a base, en el campo erótico, a base de una violencia física, económica, que da sobre la violación en los cuerpos de las mujeres, ¿no? Hay una de base, lo que llaman, incluso ahora que se habla del 12 de octubre como un encuentro de culturas, digo, ese encuentro fue principalmente una violación, o sea, ¿no? Está dado a partir de la violación y que tiene que ver también con lo que se gestó como una especie de imaginario en las Europas de aquellos años, y hoy también, de hipersexualización de, lo cito así porque así es como aparece en los textos de las crónicas, de la negra, de la india, y nosotros agregaríamos de las otredades, ¿no? Sí. Esto es súper importante porque esa hipersexualización, ese exotismo que está puesto en juego ahí, involucra una especie de fetichismo sobre el avance y la apropiación de esos cuerpos, y que sobre todo tiene la intención de provocar una especie de pureza de raza que estaba en juego en esos momentos, es decir, un modo de blanqueamiento que está dado en ese ejercicio de violación. Hay algo que dice Silvia Federici en El Calibán y la Bruja, que invito plenamente a leer cuando puedan. Dice Silvia, con respecto a este tiempo, este momento, que en la fantasía europea, América misma era una mujer desnuda, reclinada, que invitaba seductoramente al extranjero blanco que se le acercaba. En ciertos momentos, dice Silvia, eran los propios hombres indios, y dice indios entre comillas, quienes entregaban a sus parientes mujeres, a los sacerdotes y encomendaderos, a cambio de alguna recompensa económica o un cargo público, ¿no? Digamos, por eso decíamos que esta América se fundó en ese doble sentido, colonial por la invasión, pero también internamente este gesto casi diríamos de complicidad machista, podríamos decirlo, de complicidad hombre, de los, entre comillas, indios, que en ese momento entregaban a sus parientes mujeres, como dice Silvia, a cambio de una recompensa económica o de puestos, ¿no? Y que esto fue muy ligado en un segundo momento, es decir, esto sería una primera parte, esta violencia corporal, y a la par plegada, en 1512 aparecen lo que se conocen como las leyes de Burgos, que fueron aquellas leyes que un montón de sacerdotes y de juristas españoles, sobre todo, establecieron de cómo regular las relaciones de la vida de los indígenas, ¿no? Y que eso lo entendieron, o sea, fueron como se entendió como un modo de civilizar a las comunidades indígenas. Es decir, estableciendo deberes, estableciendo derechos, y que sobre todo lo fundaban en que veían una cierta ociosidad, decían, ¿no? En el indio. Acá también en la Argentina, por supuesto, pasó en muchos gobiernos de creer que los modos de vida esos son ociosos porque no producen al nivel del capital. Entonces, bueno, ese sería uno de los puntos clave. Entonces teníamos esas dos iniciales puestas en juego, que es, en principio, esta fuerza violatoria de los cuerpos femeninos y las leyes que regulan las relaciones, ¿no? Como cómo se tiene que casar, con quién se tiene que casar y demás. Y que esto va muy ligado en un tercer punto, y ya me voy a, vamos bien, voy a estar haciendo como el punteo para poder llegar a lo que me interesa, que qué pasa hoy, que es la colonización del deseo ligado a una cierta estructura de máquina binaria del género, ¿no? Que esto, María Lugones, que es una gran filósofa, era una gran filósofa, lo sigue siendo para mí, aunque ya no esté físicamente, lo llamaba el sistema moderno colonial de género. Y María dice lo siguiente: entender el lugar del género en las sociedades precolombinas nos rota el eje de comprensión de la importancia y la magnitud del género en la desintegración de las relaciones comunales e igualitarias, del pensamiento ritual, de la autoridad y del proceso colectivo de toma de decisión y de las economías. Esto es súper importante porque ¿cuál era la finalidad en muchos de los casos de el gesto violatorio del cuerpo de las mujeres por parte de los colonizadores? Y digo esto porque vamos a terminar en el manifiesto de hoy con un reclamo muy concreto de las comunidades trans hoy en relación a los transvesticidios y los gestos de violación que todavía siguen siendo reiterados tanto como en aquellos tiempos. Por eso insisto con esta idea. Y que lo que está marcando María Lugones en este fragmento es que hay algo del orden de la desestructuración de la vida económica, de la vida doméstica, del alimento, de todo lo aquello con lo cual una comunidad se organizaba y que estaba a cargo de una mujer y que por eso mismo también fue una estrategia de guerra, ¿no? Fue un modo también de desbaratar las formas de organización comunales. Termina diciendo María Lugones que este sistema de género se consolidó con el avance de los proyectos coloniales de Europa, tomó forma durante el periodo de aventuras coloniales de España y Portugal, fundamentalmente. Pienso en los barcos que nos dijeron que somos, esta frase nefasta del presidente, y que me parece que se le pasaron varios libros de historia de por medio. Lo dudo, pero no importa, porque yo creo que eso sería peor, porque hay varios imperios que han venido y que los barcos trajeron imperios, imperialismos, violaciones y demás, y me parece nefasto. Bueno, habría que dedicarle bastante a eso, pero sí que estas aventuras, como dice María Lugones, coloniales de España y Portugal, consolidaron, que se consolidaron esta modernidad, sobre todo del siglo XVIII y siglo XIX. El sistema de género tiene, dice María, un lado visible y por otro lado un lado un poco oculto, y que ese lado visible, que es en principio el que construye hegemónicamente al género y a las relaciones de género, son las que organizan, tanto de hecho y tanto por derecho, sin duda, las vidas de los hombres, las vidas de las mujeres, pero las vidas de los hombres, las mujeres blancas y burguesas. Pero constituye también esta idea de hombre y esta idea de mujer en el sentido moderno colonial. Es decir, que todo parámetro para poder medir, y digo medir adrede, pienso en la frenología y demás prácticas que medían las corporalidades, que diagnosticaban personalidades, la condición de qué es más o menos una persona civilizada, una persona que se puede llamar hombre o mujer. Y el lado oculto, del cual marca María Lugones, del sistema de género, ¿no?, del sistema colonial de género, es este que mencionábamos de lo violento, ¿no? El hecho de que todo aquel cuerpo, existencia que no se enlace dentro de las formas civilizadas o como es correcto nombrarse, pasa a estar en manos de la violencia en principio institucional, después la violencia que es cotidiana, que es en las calles, y eso me parece que es súper importante remarcarlo. Por último, y como para ir cerrando este breve recorrido y no tanto, quiero nombrar que otra de las formas que se ha hecho esta colonialidad del deseo está ligada al pensamiento psicoanalítico de Sigmund Freud, quien generó, a partir de su pensamiento, una relación unívoca entre la fuerza deseante y esta fuerza que sostiene y conecta las cosas, que de eso quisiera hablar en algún otro momento con la idea de Audre Lorde, y poder decir que esa fuerza que es deseante, que es de vida, está exclusivamente dada dentro del orden de lo sexual. Es interesante porque esto en el siglo XIX y principios del siglo XX, cuando esto aparece como una idea muy potente dentro del campo psicoanalítico, en la época también había, digo, fines del siglo XIX, un montón de prácticas que estaban ya ligando la sexualidad como condición de existencia a, digamos, un orden que es médico, jurídico y sobre todo moral, ¿no? Entonces es muy difícil salirse de esta identidad sexual y absolutizar nuestra identidad a la sexualidad, porque viene con una carga terrible de las instituciones que establecen lo médico, lo jurídico y lo moral, todo en un mismo cuerpo, ¿no? Instaurándose en un mismo cuerpo. Pienso muy rápidamente en 1859, cuando Pierre Briquet escribe en el Tratado Clínico y Terapéutico de la Histeria cómo calmar la histeria a partir de lo que él llamaba la titilación del clítoris, que llevó también en 1869 a hablar del término homosexual y del término heterosexual como una invención que en principio estaba ligada a un poeta como forma de poder distinguir prácticas no correspondientes dentro de esas corporalidades. Como así también el término feminismo, que fue creado en 1871 en función de la feminización de los hombres que sufren tuberculosis. Pienso también en 1880, cuando Joseph Granville inventa el vibrador eléctrico para aquellos médicos que tenían que calmar a las mujeres histéricas haciéndole la práctica del masaje de clítoris y que se les cansaba la mano. Entonces aparece el vibrador eléctrico como dispositivo técnico, tecnológico, para intervenir esos cuerpos y, sobre todo, insisto, ordenar el deseo de las mujeres. Y en 1886, Richard von Krauss-Ebing, que escribió una obra que se llama Psicopatía Sexualis, y ahí populariza el término homosexual y heterosexual. Digo, todo ese dispositivo podría seguir. Está también el señor Kellogg's, ese que nosotros entendemos por los copos, esto que se comen y demás, que está, interviene en toda esta historia. Un día podemos hacer una historia de estos conceptos, es muy interesante. Pero quisiera terminar con esto, con este último y quinto punto que me parece fundamental, que estas formas de colonialidad del deseo que fueron marcando las identidades de géneros hegemónicas dentro del binarismo habitual con el que obviamente las instituciones coloniales, que son casi todas las que tenemos, incluso, y diría más todavía hoy, pese al ministerio que tenemos, el ministerio específico que tenemos, hay una colonialidad que es de orden capitalista con respecto al deseo, que es la idea de que nuestras subjetividades son productoras de deseo, es decir, de un cierto capital erótico que hace que nosotros, para poder insertarnos dentro de la lógica económica, necesitamos una cierta performatividad del deseo para poner en juego ciertos privilegios que nos permiten acceder mínimamente a ciertos espacios laborales. Entonces, eso también es uno de los puntos clave para poder dar cuenta de cómo la colonialidad del deseo, la colonialidad del género, la colonialidad erótica interviene hoy en algo que hace un rato también conversábamos, la idea de que hay, a la par de este capital erótico, ¿no?, de esta hipersexualización a partir de las figuras, las imágenes de las redes sociales, y sin esto pensarlo como una especie de puritanismo, ¿no?, sino simplemente con cómo se incita a todo eso, y no adrede hablé de Tinder hace un ratito, sino que tiene que ver con ese tipo de producción de deseo, y que a la par hay una especie de endurecimiento jurídico institucional con el tacto, con el contacto, retomando esta idea de que todo contacto es un contacto sexuado. Entonces, tenemos una gran paradoja, como estuvimos hablando hoy en modo random, hablamos en la columna de filosofía sobre las paradojas, tenemos una gran paradoja. En un momento de hipersexualización, de incitación permanente a los cuerpos deseantes, tenemos un endurecimiento jurídico institucional de penalización del contacto, y sobre todo en lo educativo, donde se refuerza el no contacto, ¿no? Y esto es muy importante porque, como repliegue y como rebote, lo que genera es un consumo de imágenes como, casi diría yo, profilaxis erótica, que permanentemente genera esta hipótesis represiva donde todo contacto es peligroso. Con esta idea quisiera estar cerrando este primer bloque, casi al estilo de una de las tantos encuentros como docente que suelo tener, digamos, y ofrecer y conjugar, y que en este caso me involucra dentro de esta idea de la colonialidad erótica como una de las tantas formas de gestar y producir o incitar cierto capitalismo del deseo en nuestras formas de vida. Así que con esto, y pasando a la sección del manifiesto, con lo cual vamos a continuar, ¿no?, esta idea de la colonialidad erótica, damos paso al manifiesto del día de la fecha. La Legión Nocturna. un programa de filosofías indóciles y artes insurrectas. Martes 22 horas. Y después, que siga por donde ahora, se pueda. En la Legión Nocturna, manifiestos. Para el manifiesto de hoy, continuando con esta idea de cómo se ha dado la colonialidad del deseo, de lo erótico y del género, quisiera, bueno, Coti va a leer, yo simplemente lo voy a presentar, compartir un texto que se titula A las negras, putas y trans nos están asesinando, Manifiesto Trans, que es de Jessica Durán Franco, una mujer trans originaria de la comunidad Ñañú, del Valle de Mezquital, en Hidalgo, México, donde desde el 2014 es coordinadora y fundadora de la Red de Juventudes Trans México, colectiva antirracista y transfeminista de jóvenes trans dedicadas y dedicados a tejer redes afectivas, generar diálogo intergeneracional y a la defensa de los derechos humanos, y que es un texto compartido en una publicación que mencionamos la semana pasada de Ileana Diegues y Ana Lunconi, llamada Incitaciones Transfeministas, editado acá en Córdoba por Ediciones Documenta. Así que lo que escuchamos ahora es el Manifiesto Trans, A las negras, putas y trans nos están asesinando, de Jessica Durán Franco. Somos las otras, las trans, las que no cupimos en el género impuesto al nacer, las que renunciaron a ser un varón diagnosticado por el patriarcado. Nuestra identidad va más allá del discurso médico patologizador, que nos mira como un cuerpo equivocado y refuerza estereotipos sexistas de sumisas femeninas y machistas masculinos. ¿Nos recuerdas? Somos las que insultás en la calle, somos las analfabetas de quien sientes lástima, somos las negras que marginas, somos las vestidas de quien te burlas. Somos las maricas de la esquina. Somos las lesbianas que enfrentamos tu misoginia. Somos las portadoras de VIH. Somos las indígenas que luchan frente a tu colonialismo. Somos las migrantes que exiliaste. Somos a quien miras lascivamente. Somos a quien contratas para satisfacer tu hipocresía sexual. Somos a quien miras en los noticieros y periódicos amarillistas asesinadas por grupos religiosos. Somos las la estadística que convierte a México en el segundo país en crímenes de odio hacia personas trans. Somos las que no se quedarán en el olvido, las que se niegan a ser silenciadas por machistas abusadores, las que ante la transfobia y violencia transfeminicida reclamamos justicia. Aquí estamos, nuestro canto no ha cesado. Nuestra rabia incomoda, nuestros modos no los compran. Venimos a reclamar lo que nos corresponde. Venimos a contar nuestra versión de la historia. No queremos tolerancia, ni aceptación, ni lástima, ni ser tu producto en medios de comunicación. Exigimos respeto. No tenemos una historia de éxito que se vende al mejor postor. Somos historias de lucha, sobrevivimos y resistimos colectivamente. Nuestro mensaje no es positivo, nuestro mensaje es la dignidad. Celebramos la vida porque somos disidencia. Nos sonreímos frente al espejo, a solas o con las nuestras. Descalzas o con tacones bailamos por la alegría de ser quienes somos. Salimos a la calle con la frente en alto, tenemos una historia que nos respalda. Tenemos logros conquistados. Sabemos que hay mucho que recorrer juntas y no nos detendremos. No pestañearemos cuando te miramos a los ojos. ¿Nos ves? Porque nosotrans sí. Furiosas, rabiosas, gozosas y alegres estamos de ser quien somos. Justicia, memoria y dignidad para las mujeres trans. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar.

la Legión Nocturna en este programa número 70. Y vamos a estar conversando. Hoy va a ser una... Nosotros no le decimos entrevista porque la entrevista tiene que ver con la vista. Y entonces le decimos entre escucha porque nos escuchamos. Y nos gusta más la escucha. La escucha creo que es más necesaria que la vista hoy por hoy. Y vamos a estar conversando por vía del mundo onírico. No, onírico no. Virtual. Wow. También. ¿A qué nivel llegamos? Uno se conecta de varias maneras. Bueno, no, vamos a estar conversando con Neyen Morra, que es una cantante, compositora de allá del Chaco, pero que está viviendo en Rosario hace un montón y que accedió muy amablemente a conversar sobre muchas cosas. Así que le vamos a dar la bienvenida en la Legión Nocturna a Neyen. Y hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer, un gusto enorme charlar con ustedes. Buenas noches, Jen. ¿Cómo va? Acá Coti, ¿cómo va? Sí. ¿Qué tal? Un placer. Bueno, nos interesaba, sí, por ahí compartir una entreescucha, como les decíamos, que recién que nos parecía interesante decir entreescucha y no entrevista. A veces reivindicar esas otras sensaciones que sobre todo la música también prolifera, me parece que hoy por hoy la música traería esa forma de otra escucha, o como por lo menos a mí me interesa pensar la música, es qué otras sonoridades y qué otras formas de sensibilidad se abren. Y conversar con vos, sobre todo a partir de conocer también tu historia, tu forma de vincularte con la música, bajo qué trasfondo, ¿no? Todas esas preguntas que estuvieron rondando, y bueno, invitarte a compartir una charla al respecto de eso. Buenísimo. Sí, bueno, yo siempre cuento, empiezo de muy chica, soy de Resistencia, de Chaco. Viví acá hasta los 18 años, cuando tomé la decisión de irme a vivir a Rosario. Siempre cuento un poco influenciada por la trova rosarina, que siempre la escuché, siempre escuché mucho sus canciones de muy chica, variadito en realidad, pero bueno, siempre la trova rosarina tenía algo que siempre me llamó la atención. Elegía también canciones de Adriano Bonicio, de Van der Molle, siempre sumaba sus canciones a mis repertorios, y siempre cuento que elijo la ciudad de Rosario sin conocerla. Yo jamás había ido por esos lugares y decidí, la música fue la que me ayudó a tomar esa decisión. Siempre supe que quería expandir un poco más mi camino musical, estudiar en otros lugares. Por ahí pensaba en Buenos Aires, pero bueno, siempre me pareció una ciudad muy grande, muy... Hoy en día amo ir a Buenos Aires, pero bueno, en ese momento tan chica, y saliendo de una ciudad también que es grande, Resistencia, pero haciendo una comparación por ahí con Buenos Aires, daba un poquito de miedo. También siempre cuento que, bueno, que siempre fui muy, muy tímida por ahí para muchas cosas, para incluso me costó mucho esto de la música. Por esa timidez que yo tenía, siempre cuento que no decía ni presente en las clases, pero sí me animaba a decirle a la profesora que yo quería cantar en los actos de la escuela. Para eso sí me levantaba. Y bueno, siempre cuento eso, que la música a mí me ayudó un montón a vencer esa timidez, a conectarme conmigo, a transmitir un montón de cosas que, bueno, que por ahí uno va sintiendo y no sabe bien de qué manera comunicarse. Y bueno, la música en ese sentido a mí me ayudó un montón. Justo hace un ratito escuchaba una nota de Teresa Parodi que decía que así como se enseña a hablar y escribir, también hay que enseñar música, porque ese es el lenguaje del alma. Y coincido con ella, al 100%. Sí, yo creo que, bueno, históricamente la música ha resonado en esas fibras un poco más finas, que es a lo que se le suele decir alma, y sin duda que impacta ahí también. Hoy por hoy pienso mucho en las formas en que como fueron variando también las letras, ¿no? Y en algún punto, ¿qué lugar se le está dando a otro tipo de sensibilidad o otra forma de poder relacionarse? Pensando justo en el tema de hoy, que tenía que ver con una especie de práctica del deseo, Me imaginaba también que cuando decías que sí para ir a cantar, lo que te impulsaba ahí era puramente el deseo, ¿no? las ganas de estar ahí en contacto con la música. Y hay algo que pensaba también, es cuánto, digamos, qué tipo de poética o de formas, vos decías la trova rosarina, te ha llevado, ¿no?, a componer. O sea, digo, pienso, no quiero hablar de inspiración porque estaríamos en el siglo XIX pensando en la idea de la inspiración, pero sí, como, en todo caso, que, digamos, qué tipo de poéticas, en el sentido de que autores o, digo, artistas o incluso, digo, pienso, paisajes, ¿no? Porque creo que a la hora de componer uno está atravesado por muchas formas. Y quería preguntarte por ese tipo de poéticas, ¿no? ¿Qué es? Sí. ¿Por dónde andás cada vez que te conectás con la composición? Bueno, yo en realidad tanto de paisaje, en estas, yo escribo hace muy poco que presento canciones mías, y cuando digo muy poco digo 2019, que fue la primera presentación de bueno, mi primer tema, y a partir de ahí, una vez a mí me dijeron, una vez que te lanzás, como, viste, cuando te tirás a la pileta, una vez que presentás tu primera canción, el resto viene de la mano, como que seguís en esa búsqueda. Yo siempre escribí mucho, pero soy más de la nostalgia, por ahí siempre digo. Escribo de paisajes, alguna vez, sí, me ha pasado en algún viaje por ahí, de concentrarme y conectarme con eso que por ahí llama la atención visualmente, pero nunca lo hice canción. Por ahí mis canciones hablan más de los encuentros, hablan mucho de la distancia, de esto que decíamos, que me fui a vivir a Rosario, toda mi familia vive en Resistencia, yo siempre fui muy familiera, tengo por ahí mis contradicciones de ser tan familiera, pero alejarme unos kilómetros, bueno, para también buscar a buscar mi camino, y bueno, y esa, en mis canciones se encuentra más eso, en mis canciones, pero bueno, por supuesto hay canciones de Silvio Rodríguez, que bueno, que tienen mucho que ver también con un compromiso social, por ahí que bueno, que me gusta y me conecto con eso, canciones de Van der Molle, y también siempre cuento, hay un tema de Lalo de los Santos que habla, canción de Rosario, creo que es el nombre, si mal no recuerdo, que describe tal cual lo que es la ciudad rosarina, nombrando partecitas. Yo la escuchaba y decía, no sé, bueno, fue una de las canciones también que me llamó la atención, y que cuando me fui a vivir a Rosario, bueno, la escuchaba todo el tiempo, y lo que me enamoró también de la ciudad, una vez ya viviendo ahí, siempre digo, tenés el río cerca, tenés la tranquilidad que te deja el río, tenés el quilombo de la ciudad también, que está bueno, tenés, bueno, bares para bohemios, con talleres de todo, de música, de arte, de lectura, hay una variedad importante, y bueno, eso es lo que me atrapó también, de encontrar todo en un mismo lugar. Claro. No, te escuchaba y me recordaba de que fui una vez sola a Rosario por trabajo, y me diste ganas de... Qué hermoso que sentí eso, que confluye el río y también la ciudad, es como una muy hermosa ciudad. Yo quería así como saber, cómo, en el momento de componer, ahí te estuve escuchando algo hoy, ¿qué viene primero? Si la letra, la música, o depende el momento en el que estés o lo que... Sí, depende, va variando. Ajá. Las últimas canciones que estuve haciendo, primero vino por ahí la letra, como les decía, soy de escribir mucho, siempre que por ahí algo me sucede, algo me está afectando o no, o algo me da mucha felicidad, todo lo escribo, tengo un montón ahí de cuadernitos llenos de textos que por ahí no tienen mucha forma, y llegado por ahí el momento, digo, esto me gustaría tratar de hacerlo canción, y voy tomando frases, bueno, armando estrofas de a poquito, cuál va a ser el estribillo. Eso me pasó con las últimas composiciones que hice en este último tiempo. Y después sí, fui armando la música, probando un poco con la guitarra. También cuento con con gente amiga, músicos también, uh-huh. Que bueno, que también siempre, eso también es lo lindo, compartir, decir, che, tengo este pedacito de canción con este pedacito de letra, no sé, ¿qué claro. podemos, cómo lo podemos terminar? Y eso también es hermoso, uh-huh. Lo que tiene también para decir el otro. Es un ida y vuelta muy, muy interesante, sí. Uh-huh. ¿Y qué, quiénes te acompañan o qué instrumentos te suelen acompañar? Bueno, yo me acompaño con la guitarra desde uh-huh. siempre. Uh-huh. En este momento también estoy tocando con pianista rosarino, Rodrigo Zacarías, uh-huh. que bueno, que también siempre digo cómo todos nos vamos encontrando. Yo fui alumna de Rubén Goldín, bueno, desde que empecé desde que me fui a vivir a Rosario prácticamente, uh-huh. con el tiempo me conozco con quien hoy estoy compartiendo música, que es Rodrigo Zacarías, este pianista, que también es pianista de Rubén Goldín, y bueno, de repente nos vamos encontrando y es hermoso ese compartir también. Qué bueno. Siendo la red. Sí. Uh-huh. Yo recuerdo, en algún momento vos pasaste por Mar del Plata, ¿no? Y sí, exactamente. Acá en Mar del Plata teníamos un guitarrista, de estos que no se hacen ver mucho, pero que estaban siempre en el lugar, haciendo de su guitarra una especie de gran resonancia convocante, un enorme guitarrista. Yo creería que debería tener fama mundial, pero de su carisma lo llevaba a estar siempre en su querida silla ahí cerca de la puerta de los duendes. Y nuestro Cachito, que bueno, que hace poco falleció. Pero quería escucharte cómo viviste vos el momento donde estuviste ahí en los duendes. No estoy hablando, no digo pies de la calle Corrientes, no, te digo, estamos hablando de una tanguería en una de las calles de Mar del Plata, chiquita, que en algún momento varias veces hemos transitado, y que bueno, nada, quería conocer un poco esa experiencia, que la cuentes vos, de haber conocido Cachito, estar ahí, de cantar y demás. Sí, gran guitarrista, que bueno, que por suerte lo pude conocer. Esa vuelta, creo que fue en el 2018, habíamos armado unos tres showcitos que fuimos a hacer a Mar del Plata con Rodrigo, que este pianista que les cuento que bueno, que estamos haciendo música juntos hace varios años. Y bueno, pudimos coincidir ahí en Mar del Plata, que de hecho esta noche ya era, fueron tres días seguidos de tocar. Ese día que íbamos a ir a los duendes fue después de un show, del último show, ya veníamos de tres noches y además el frío que hace el Mar del Plata. Entonces ya era tarde y estuvimos a punto de no ir por estas cosas, viste, que uno por ahí tiene, de que estamos cansados, que bueno, no sé, esas excusas que por ahí uno pone. Y un amigo nos insistió, que fue también el que nos ayudó, el que nos buscó para llevarnos a los recitales, bueno, nos insistió, nos dijo, no se pueden ir de Mar del Plata sin conocer este lugar. Así que bueno, le dimos bola. Y fuimos al lugar, nos encontramos y en un lugar súper cálido, lleno de gente. Hoy, viste, pensar en algo así tan amuchaditos todos suena como un poco imposible, pero fue hermoso. Bueno, me acerqué en un momento a Cacho y le dije que me acompañe en un tango. Cantamos Los Mareados y cantamos... Nada. Una noche maravillosa y me quedé sorprendida con el talento de Cacho. Era una cosa que no se le veían los dedos de tan rápido que tocaba. Increíble, sí. Sí, no, impresionante. Hermoso, hermosa noche. Se extraña y se extraña a los duendes. Sí, totalmente. Se extraña toda la juntada de ese estilo. Pero bueno, también, por supuesto, los duendes, sin duda. Me quedan como dos cuestiones más. Una que tiene que ver con una presentación que para mí me resultó maravillosa, que es algo que armaste con Juan Solá. Y no sé si querías compartir algo sobre esa presentación, que para mí estuvo hermosa. Sí, bueno, lo de Juan también fue Hay muchas historias así locas de la vida, esto que te digo, de que nos vamos encontrando. Yo a Juan en realidad lo conozco desde la secundaria, porque Juan, si bien nació en Entre Ríos, toda su infancia y adolescencia la hizo, sí, exacto, la hizo en Resistencia. Y yo siempre fui muy amiga hasta el día de hoy, digo que, bueno, mi mejor amigo de toda la vida es el hermano de Juan Solá. Entonces siempre estuve muy cerca de él, de su familia, de su madre, Cecilia, que también la admiramos muchísimo por su compromiso y por cómo escribe, bueno, es muy talentosa también. Uh-huh. Y pasaron años, yo a Juan no lo sabía, leía de vez en cuando sus libros, tenía presente, pero nunca fui tan, por ahí tan cercana. Sí participábamos en el centro de estudiantes en la secundaria, no recuerdo, estábamos en la misma lista, pero él es bastante más grande. Y en un el encuentro fue en Quilmes, Buenos Aires, en un bar que Despertándonos, creo que se llama, si mal no recuerdo, que el dueño del lugar me había conocido escuchando videos de YouTube, le había gustado mucho, bueno, canciones de Silvio Rodríguez, que por ahí yo interpreto mucho, entonces me escribió para hacer una fecha. Bueno, quedamos en que íbamos a coordinar. Paralelo a eso, le escribo a Juan. Juan dice que va a ir a presentar su libro al bar. Entonces me llama y me dice, bueno, va a venir Juan, a mí me gustaría que puedas cantar unas canciones antes o después de él. No sé si lo conoces. Entonces, en realidad fue este chico, Santiago Corey se llama, que nos unió en ese bar. Y pasó algo inesperado, en realidad, porque no teníamos ensayado nada, nos pasamos los números, nos escribimos por Facebook, una cosa así, nos pasamos los números y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, mediante José, que es su hermano y es mi amigo, que conocía por ahí mi música y conocía bien los textos de Juan, fuimos armando así como un repertorio de los cuentos de él y las canciones mías. Y así, un ratito antes de que empiece este show, bueno, lo armamos al repertorio y fue una noche también, esas noches mágicas, la gente muy conmovida, muy conectada con todo lo que estaba pasando ahí, una energía hermosa, y bueno, a partir de ahí dijimos, bueno, de seguir presentándonos, hicimos otra presentación en Buenos Aires y una en Rosario, en la sala La Verde, un teatro muy muy lindo de ahí de la ciudad, y eso está subido también a YouTube, esto se armó por ahí con más tiempo, sí. Bien. Nos estábamos como preguntando por tu primer disco, ¿estás grabando ahora? Sí, exacto. ¿Sí? Contanos, si querés. Estamos en eso. En la cocina. Sí. Se está cocinando. Tengo la intención de, bueno, poder presentarlo por ahí fines de septiembre, más o menos. Uh-huh. Pero bueno, por ahí con esto de la pandemia también, no poder viajar tanto, se complica un poco. Lo estoy grabando en Rosario con músicos rosarinos, uh-huh. Pero el arte de tapa lo estoy haciendo en Resistencia, que eso también es lo que a mí me gusta, unir estas dos ciudades, que bueno, que yo siempre digo, soy un poquito de las dos. Soy chaqueña, uh-huh. Siempre voy a ser chaqueña, pero bueno, rosarina por adopción. Claro. Y bueno, poder unir todo esto en un disco para mí es muy importante, es muy hermoso. Así que bueno, en este momento de hecho estoy en Resistencia, ayer estuvimos haciendo las fotos para el arte de tapa. Y bueno, de a poquito ahí vamos avanzando. Va a ser un disco de 10, 11 canciones más o menos. Y bueno, ahí ya lo estamos. Creo que para septiembre vamos a poder estar presentándolo. Qué bueno. Y con esto de los recitales, no sé bien en qué fase, ¿cómo están en Rosario? ¿Estás tocando? ¿Estás cantando? Por el momento no estoy haciendo presentaciones en vivo, bueno, por todo esto que está pasando. Uh-huh. Este año tuve solo una presentación, pero fue en Resistencia. Bien. Y después, bueno, algunos vivos, pero en realidad los hice más el año pasado. Y sí, lo que se está usando mucho ahora es esto de armar videos y bueno, y compartir con distintos cantantes. Eso por ahí fue una de las experiencias dentro de la pandemia, que bueno, que fue muy muy lindo, muy importante. En Rosario hay un músico que se llama Pepe Taljame, músico y cantante y compositor. Y bueno, tuvo como una iniciativa de hacer un video de un tema de él que se llama Convivir. escribe, tiene una letra muy fuerte, muy linda, bueno, donde participaron Víctor Heredia, Baglietto, Van der Mole, bueno, bastantes de la Trova Rosarina, bueno, ahí también estuve cantando en una partecita ahí del video, y bueno, esas experiencias que por ahí, viste, te llegan, que vos decís, bueno, sigue pasando, seguimos conectados, sigue en movimiento todo esto de encontrarse con la música, con los músicos, que bueno, que por ahí uno también admira hace tanto tiempo. Claro, compartir con gente que uno admira, tremendo. Totalmente, sí. Vamos llegando medio ya al final, nos tenemos que despedir, pero quería que pudieras presentar esta canción que se llama Diciembre, con la cual vamos a cerrar el programa de hoy, el programa número 70 de La Legión Nocturna, y que nos cuentes brevemente cómo fue. Bien, buenísimo. Y de paso presentarla y con eso nos despedimos. Buenísimo, buenísimo. Bueno, este justamente es el tema que te estaba contando antes, de que bueno, que surge a raíz de un texto que yo había escrito a principios del 2019, más o menos, bueno, por distintas, no sé, situaciones que estaba viviendo en ese momento. Lo escribí mucho en un cuaderno, lo dejé ahí, y pasando el tiempo presento mi primer canción que se llama Música a Distancia, y con el tiempo, bueno, empecé a armar, a tomar frases de este texto largo que bueno, que había escrito en su momento, y bueno, y así fui más o menos armando la letra de la canción. Tenía una melodía, bueno, en esta canción particularmente, fui armando de a poquito la melodía. Tenía un par de acordes, fui tarareando algunas cosas, y Rodrigo Zacarías es el autor del estribillo por ahí de la canción, lo hicimos juntos, melódicamente, digamos. La letra es mía y, bueno, melódicamente en la parte por ahí, en la segunda parte de la canción, hay intervenciones ahí melódicas de Rodrigo. Y bueno, la pudimos presentar en el 2019, fines del 2019, en diciembre, justamente. Uh-huh. Y bueno, después también es el primer video que saco con una canción mía también, que fue hecho en pandemia. Siempre cuento que, bueno, que por ahí lo más difícil que me tocó vivir fue haber estado 9 meses, más o menos, lejos de mi familia, de hermanas, de mis viejos, entonces, de mis amigos también, bueno, mismo ahí en Rosario, que no nos podíamos encontrar, entonces, bueno, como todos, que fue tan difícil. Entonces, bueno, una manera de poder juntarnos, juntar afectos, fue armar un video que les pedí a todos que me manden sus miradas, que también tiene que ver, hay un lenguaje también ahí en la mirada, y que bueno, que hoy en día salimos a las calles y estamos todos con los barbijos, entonces nos comunicamos un poco a través de nuestras miradas. Y bueno, más o menos de eso se fue transformando un poco la letra de la canción, y bueno, termina en un video que donde pude reunir bueno, mis afectos por ahí, y bueno, también subió a YouTube y a Spotify, y bueno, se llama lados. Diciembre. Con Diciembre entonces nos vamos de este programa, y sobre todo remarcando esta idea de conjunción de afectos que mencionaste muy bien, así que te agradecemos mucho, gracias por estar hoy conversando con nosotros y nos vemos pronto. Gracias, Neyen, un abrazo. Gracias a ustedes por el espacio, un placer. Nos vamos entonces escuchando Diciembre de Neyen Morra para despedirnos del programa 70. Gracias, Coti. Gracias Fiore, por estar hoy. Adiós. Buenas noches. La Antorcha, de mano, colectivo. De ansiedad.